sucedió con nuestro amor. Cuando quise hablarle, me dijo no, todo acabó. Y le pedí su cariño solo una vez, por última vez. Y me engañó como un niño, con mi corazón ella se fue. Ay corazón, tan solo estoy. Ay corazón, ¿por qué te has ido? Dejándome pena y vez, por última vez. Y me engañó como un niño, con mi corazón